Hoy quiero empezar el programa de una forma especial. Habitualmente lo que suena es nuestra careta, ese tema de Yanni desde la Acrópolis, que se ha hecho ya casi casi mítico y que es el perfecto comienzo para Voces del Misterio. Pero hoy lo hago de una forma especial. Hoy voy despojado de música y de otros artificios. Y solamente quiero hablar contigo, porque hoy es un día especial. Se cumplen 800 programas desde que Voces del Misterio se está emitiendo. 800 programas en los que hemos visto dos casas, como es Radio Betis y Sevilla Fútbol Club Radio, y en los que ha habido tiempo para todo. Risas, lágrimas, alegría, penas, confianza, desconfianza, inquietud. En cualquiera de los casos han sido 800 programas y todos con el ánimo de dar cultura, de informar, de entretener, de contar lo que más nos gusta, que al fin y al cabo es el mundo del misterio. Por Voces han pasado invitados de todo lujo, desde el propio Juan Antonio Cebrián, Fernando Jiménez del Oso, han pasado Lorenzo Fernández Bueno, Luis Mariano Fernández, mi buen amigo Josep Guijarro, muchas personas que no quisiera pecar en este caso de dejar a nadie fuera, pues han contribuido a que este programa sea lo que es. A mí particularmente me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque Voces del Misterio es ese programa en el que se depositó muchos sueños, muchas ilusiones, por lo menos a nivel de divulgación dentro del mundo del misterio, y ha ido cumpliendo poco a poco con cada una de ellas. Muchos han sido los amigos que han participado de este programa. Muchos han sido los amigos que han querido estar y han querido ser parte de. En muchas ocasiones incluso daba la oportunidad a simplemente a gente que se acercaba y decía: oye, yo quiero aportar mi granito de arena a Voces. Y se les daba la oportunidad. Unos lo hicieron bien, otros mal. Eso es lo de menos. Lo importante al fin y al cabo es haber contribuido a también hacer un poco de rey mago y dar esa ilusión tan importante a aquel que empieza, ¿verdad? Han pasado muchos colaboradores por Voces. Todos han aportado algo. Todos han dado lo mejor de sí mismos. Y todos, de alguna forma, están en el corazón de este programa. Ahora vivimos tiempos de pandemia, tiempos en los que se hace incluso difícil asistir a un estudio de radio para poder hacer el programa. Y pese a ello, aquí estamos, semana a semana. Nadie nos da nada, vaya eso por delante. Y sin embargo, el sueño de hacer radio es mucho más fuerte que otra motivación. Se cumplen 800 programas, 800 ilusiones, mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio. Aquel que lo ha vivido de cerca sabe lo que es Voces. Y hoy os quiero dar las gracias a todos, a los oyentes, a los técnicos, a las casas que nos acogieron y, por supuesto, a mis colaboradores, a todos mis colaboradores, desde el primero al último, porque todos sois parte de este programa que se llama Voces del Misterio. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Hoy un programa muy especial porque hacemos 800 programas desde que existe Voces del Misterio. Han sido y son 17 temporadas en las que nos hemos unido al misterio, a los secretos, a la historia, a las investigaciones en directo y por donde han pasado muchísimos colaboradores que a fuerza de no pecar en olvidar a ninguno, en la generalidad los quiero nombrar a todos. Gracias a todos los que habéis estado ahí, gracias a todos los que habéis trabajado en Voces y por hacer un mundo del misterio más accesible, pues desde la dirección de este programa, desde Voces del Misterio. Hoy un programa 800 que, como no podía ser de otra forma, queremos que sea especial, queremos que tenga una repercusión especial. Y por ello, ¿por qué no hablar de uno de los temas que más nos solicitáis? ¿Por qué no hablar de algo tan interesante como el mundo de las psicofonías? Y hacerlo en un monográfico, en este programa 800, y de la mano de todo un especialista con una reflexión y una puesta, digamos, en escena de todo lo que son las psicofonías muy actual, y también a la voz del pasado, a un maestro que nos iluminó, a Fernando Jiménez del Oso. Pedro Amorós, Fernando Jiménez del Oso, un mano a mano, en dos partes bien diferenciadas de este programa 800 de hoy, que es Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. De presentar ante todo a una gran persona. Su calidad humana lo avala por encima de cualquier cosa. Pero por si esto fuera poco, en los tiempos en los que corren, también es reconocido como un referente en el ámbito de la investigación de la parapsicología en el panorama internacional. Pedro Amorós nació en la ciudad de Alicante, lugar donde todavía reside y desempeña sus actividades laborales y de investigación. Cursó los estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante, obteniendo una beca de investigación en el taller de imagen y sonido de dicha universidad, que realizó durante 2 años con el fin de desarrollar investigaciones en este campo. Es maestro en informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado en programación por la Universidad de Alicante. Cursó estudios de perito caligráfico judicial en la UNED, obteniendo el correspondiente certificado, y además es miembro de la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos Judiciales, habiendo sido ponente instructor en el Seminario de Documentoscopia Forense en la Universidad Camilo José Cela. Por su larga trayectoria en los medios, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, es reconocido como uno de los periodistas de investigación en el mundo del misterio más conocidos en España. También se le considera una autoridad en el aspecto parapsicológico, tanto teórico como práctico, aspecto por el que obtuvo el PhD en Ciencias Parapsicológicas por la Escuela Superior Internacional de Bruselas, con título propio. Actualmente es director gerente de la Policlínica Juan Anmen en San Vicente de Raspey. Durante más de 26 años se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de las psicofonías y es considerado como uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como de laboratorio, y en la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. En sus últimas investigaciones está centrado sus esfuerzos en conseguir resultados con el uso de portadoras de alta frecuencia con el fin de facilitar la captación de las psicofonías. Pedro Amorós, además, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995, y con la que realiza numerosas investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como el de Belmez de la Moraleda, en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsíquicos más reconocidos del mundo. Ha participado en numerosos congresos. En el año 1998 representó a España en el Congreso Internacional de México sobre TCI, organizado por Carín y esponsorizado por el Gobierno de México. Es contertulio habitual de numerosos programas de radio y televisión autonómicos, nacionales e internacionales. También ha colaborado con prestigiosas cadenas televisivas tales como la Universal Studios, la BBC, Grupo Televisa y algunas productoras norteamericanas tales como Infinito y Telemundo. Su aparición televisiva destacable más reciente es como presentador en televisión española, en el canal 1 de Televisión Española, en el programa Ghost Hunting, la versión inglesa, emitido en la primera cadena de televisión, como bien apunto, en la que desarrolla el papel de un parapsicólogo que analiza psicológicamente los estados anímicos y de comportamiento de los participantes en dicho programa. Su última publicación ha sido El gran libro de las psicofonías, con la editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta, un libro de casi 800 páginas dedicadas al estudio, experimentación y puesta en práctica del fenómeno de la psicofonía o parafonía. Se considera hoy día como el tratado sobre la temática más extenso y documentado de la historia. Y ahora sí, ahora os dejo con Pedro Amorós, quien nos ilustrará con su conferencia El misterio de las psicofonías. Muchísimas gracias, Fran, por esa presentación tan estupenda que me has hecho. Muchísimas gracias. No sé si me estáis escuchando bien. Si hay algo, pues ya me decís por ahí a ver cómo funciona. Y bueno, voy a quitarle un poquito de voz a esto para que no haya acople y que todo vaya bien. Nos extenderemos aproximadamente hasta las 2:30, así que permitidme que os quite un poquito de ese tiempo de la comida, porque creo que es interesante saber hablar, poder escuchar algo relacionado con el mundo de la psicofonía. El mundo de la psicofonía y el mundo que nos envuelve dentro de este grandísimo misterio del cual estamos aquí hablando. No veo el chat, así que, bueno, ya tengo aquí un chat directo con mis compañeros que me irán informando de todo. La verdad es que me ha parecido extraordinario lo que es el avance del Congreso a lo largo de toda la jornada, ¿no? Me han parecido unas conferencias alucinantes, ahora después lo comentaremos, pero que vaya, yo creo que ha sido un congreso fantástico, pero ya sacaremos conclusiones porque posiblemente la peor conferencia sea la mía. Así que eso. Antes de nada quiero agradecer, pues evidentemente, al Ayuntamiento de Sevilla por su disposición, por su acogida que nos ha dado a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en su delegación de Andalucía, lógicamente. Pues que han estado ahí, que de alguna manera para nosotros es un verdadero honor el hecho de poder haber estado en esta ciudad del mundo tan magnífica y tan interesante como es Sevilla. Desde luego que sí. Dar las gracias también a mi querido Alfonso Neto, el coordinador general de Andalucía, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues evidentemente por todo ese impulso que ha hecho en estas anteriores jornadas al Congreso Ruta al Desconocido, el Congreso de Misterio. Y bueno, pues que pues que lo ha dejado en un estamento y en un listón difícil de superar. Por supuesto, dar las gracias a mi querido amigo y compañero también, David Flores, José David Flores, que es el coordinador de la SEIP en Sevilla, y que se ha currado prácticamente todo lo que es la organización del Congreso junto con nuestros compañeros, como por ejemplo también a José David de la Rosa, que no quiero dejar de mencionarlo porque con él es con quien más hablo, que es, y con José David también, pero es que como los dos se llaman José David, bueno, pues entre David y José David yo ya no sé a quién digo, así que a José David Flores le llamo David Flores y a José David de la Rosa le llamo José. Bueno, en fin, ellos ya me entienden, porque ha sido una especie de mare magnum de ideas y sé que se están riendo. Así que, bueno, también dar las gracias a Fran Abad, que nos ha presentado a todos de una manera magistral. Gracias, Fran, eres un tío extraordinario. Cada vez que te veo, bueno, me encanta porque sé que es magnífico. También dar las gracias a todos los ponentes por haber participado y, por supuesto, a todos vosotros, nuestro querido público, que estáis en todas las plataformas, en Facebook, en Twitch, en YouTube, y que, bueno, pues que según las horas vais conectando, desconectáis, pero lo bueno de todo esto es que se queda aquí subido y que lo podéis ver en un momento o en otro. Bien, yo quiero empezar a hablaros de psicofonías. Tengo una chuleta aquí, vosotros no la veis, pero aquí anda, ¿no? Las psicofonías, pues podríamos decir que aparecen hace mucho tiempo, ¿no? Quizá el punto referente de las psicofonías es Fredrik Jørgensen, en el verano, el 12 de junio de 1959, donde aparece la primera voz psicofónica, ¿no? Pero que ahora nos meteremos un poquillo con ello, ¿no? Esta voz psicofónica que nos presenta Jørgensen, de la que se le presenta a Jørgensen, fue bastante interesante. Él estaba, le habían encargado varios documentales, era cineasta, estamos hablando del 12 de junio de 1959. Él era cineasta, hacía documentales, de hecho hizo uno de los grandes documentales suyos, fue la reconstrucción de la Basílica de San Pedro de Roma, por la que el Papa, me parece que Pablo VI, le dio la Cruz del Comendador de San Gregorio Magno, nada más y nada menos. En aquel entonces era una cosa muy, muy, muy, muy importante, todavía sigue siéndolo. Y bueno, pues una de las cosas que hizo fue documentales sobre la naturaleza. Concretamente necesitaba una sonorización del canto de unos pájaros cayendo. Así que seleccionó el mirlo, el pinzón, el carbonero, esos pequeños pájaros que estamos acostumbrados a escuchar cuando cae la tarde, cuando cae la noche. Así que reciente, de vuelta de su viaje a Italia, pues se fue con su pequeño UR-4000L, para mí uno de los más bonitos, grabadores más bonitos y sobre todo por la historia que tiene, y se fue a un pequeño bosquecillo que había detrás de su casa, para intentar buscar esos pájaros y grabar el canto de los pájaros. Realmente aquí es cuando comienza la historia. Él se mete en una pequeña cabaña de madera que había junto a orillas del lago, donde él y su mujer pues habían pasado largo tiempo pues tomando el sol, iban allí a relajarse un poco, y curiosamente aparece un pinzón en el alféizar de la ventana. Así que él saca su UR-Report, era un grabador de cintas, ¿vale? Y bueno, pues allí se pone a grabar. Se pone a grabar de una manera casual porque realmente él tampoco pretendía grabar ninguna psicofonía. De hecho, prácticamente ni siquiera sabía de su existencia. Aunque muchos dicen que sí que había conocido parte de este tipo de sonidos, pero bueno, eso lo dejamos un poco aparte, quizá para otra conferencia o para otro momento. El caso es que él se pone a grabar y se encuentra con una cosa muy curiosa. graba el canto, era un carbonero, un pajarito, el carbonero que se había posado en el Alféizar, y él lo graba. Y cuando reproduce allí mismo, grabaría 3-4 minutos, no más. Y cuando reproduce allí mismo, se da cuenta de que ese pájaro, estaba sobremodulado, ahora explicaremos esto, por un sonido muy extraño como de una cascada de agua caer, como si abriesen la ducha, se abriese la ducha y el agua cayese a la bañera o al plato de ducha, ¿no? Y entonces, ese ruido es lo que él grabó, incluso tapando el canto del pájaro. Él pensó que durante el viaje a Italia pues se le había estropeado el aparato, el grabador, y estaba grabando pues algún tipo de cosas, había una anomalía. Total, que volvió a repetir la experiencia. Esa cascada de agua es muy característica, porque yo también incluso la he tenido en alguna que otra grabación. Y esa cascada de agua es lo que da un poco comienzo al momento, ¿no? Al momento idóneo. José, mira a ver si puedes ponerme la imagen de Jürgenson para que nosotros veamos ahí un poco esta imagen. Es la 101. Es la 101. Bien, mientras que José David nos pone esta pequeña imagen, es simplemente para que nos hagamos una idea y para ubicar a Friedrich Jürgenson en un momento dado, ahí le tenemos, que se ve en su estudio con sus aparatos. Yo lo veo en chiquitín, pero yo creo que vosotros lo estaréis viendo bastante bien, en grande. Y como quiera que sea la cosa, volvemos, si quieres, a la cámara normal. José, gracias. Como quiera que sea la cosa, Jürgenson se prepara, de algún modo, una nueva grabación. Y allí es cuando se da la gran sorpresa. No olvidemos que es el momento en el que él considera que graba la primera psicofonía. Estaba allí, grababa, esperó a que un par de pajarillos se posasen ahí. Era un mirlo en este caso y un carbonero de nuevo. Estaban en el Alféizar también. Él tenía el micrófono prácticamente al lado. Y inmediatamente aparece como el sonido de una trompeta. Vosotros habéis visto las películas estas de la Edad Media donde anuncian que va a hablar a alguien importante, pip, pip, pip, ¿vale? Bien, pues algo así. Evidentemente no como lo que yo acabo de hacer, que se aleja bastante de la realidad, pero así con tipo de trompeta y tal. Bueno, pues escucha esa trompeta y a continuación empieza a percibir voces en noruego y en letón que le van hablando entre ellos sobre el canto de los pájaros. Claro, en el playback, él lo estaba escuchando en el playback, grabó de nuevo 4 o 5 minutos, volvió a escuchar y se da cuenta de que, que no era normal. Estaba escuchando una grabación que no correspondía al término normal, no correspondía a la naturaleza propia del sonido que le estaba grabando. Tendrían que haberse grabado el canto de los pájaros. De nuevo volvió a escucharse al principio la cascada de agua. Ojo, repetimos, cascada de agua, la trompeta, las voces lejanas entremezclándose con el canto de los pájaros y a continuación sube el volumen de los pájaros. Es como si se hubiese producido una acople, una entrada, algo extraño. Bueno, Jürgenson entonces se está planteando y dice, vamos a ver, un momento. Si yo estoy grabando el canto de los pájaros y de repente aparece esto, ¿qué es esto? Bueno, empieza a informarse, empieza a darse cuenta un poco de que era un fenómeno extraño lo que estaba viviendo, era un fenómeno raro, no tenía prácticamente ningún tipo de método ni de recomendación que dar a nadie, porque sencillamente lo estaba viviendo. Era el momento donde estaba apareciendo ese sonido por primera vez, hablando de los pájaros. Total, que él se va a su casa y vuelve a realizar el experimento. Hasta el punto en el que empieza a darse cuenta de que él grababa por la noche, ponía volúmenes muy altos en su reproducción y entonces escuchaba, ¿no? Y bueno, tenía que escucharlo con auriculares y demás. Hasta el momento en el que ya su mujer le pega el toque de atención porque eran horas bastante introspectivas y armaba mucho barullo, hasta que decide realizar lo que es la experimentación y bueno, pues un poco más, o sea, grababa por la noche y escuchaba por la mañana, y así con auriculares. Es curioso, y sobre todo porque a mí me causaba un impacto bastante importante el hecho de que el 30 de abril del año 1960, bueno, pues ya veis, un año prácticamente después de haber descubierto aquello, él seguía recibiendo comunicados, ¿vale? Muy escuetos, ya incluso le habían, estas voces se autoidentificaban como gente que estaba allí escuchando lo que decía, le decían, recuerdo, estoy hablando de memoria, recuerdo que había un momento en el que le decían, lo que tú grabas por la noche nosotros lo reproduciremos por el día, ¿no? De manera que había una interacción física y lógica entre lo que podría ser una transcomunicación, que todavía no se había inventado este término. Sin embargo, el 30 de abril del año 1960, él graba a su madre. A su madre que bueno, pues en una grabación bastante bastante intensa para él, diciendo donde ella le decía una serie de comunicados, diciendo que Eli vive, ellos viven, papá vive, yo vivo. Su madre había fallecido 5 años antes por unas complicaciones en una operación de la cadera. Y bueno, pues aquello ya fue el sumo. Yo tengo preparada una parte de esta grabación donde se escucha perfectamente la voz de su madre, de su difunta madre, donde le dice, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Bueno, yo no sé, José David, si puedes ponerla. Es la 002, ¿vale? Friedel, mi pequeño Friedel, su madre, que era Helen, ¿puedes oírme? Y era el momento en el que él la escuchó. Vamos a escucharla. A ver, José David, adelante. Bueno, a partir de aquí, Jürgensen ya dice, bueno, aquí ya no hay duda. Se están intentando comunicar conmigo desde el más allá. Intenta, bueno, pues pulir una serie de técnicas, sobre todo de recepción psicofónica por la radio. Él utilizaba pequeños aparatitos de radio como este para poder sintonizar. Claro, este es un aparato de radio bastante, bastante sencillo. Yo lo utilizo a veces y me da resultado, más que el Mark, más que mi padre me acaba de regalar ahora un magnífico aparato de radio, que es un Grundig estupendo, que es de onda corta. Y es importante tenerlo en cuenta porque las propias voces te dicen que utilices la radio. Y esto es sugerente. Si las grabaciones son cortas, ¿por qué son cortas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Por qué en los aparatos de radio se quedan grabadas las psicofonías de una manera más directa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las voces le dijeron a Jürgensen que utilizase la radio. La radio mejor sistema radio. E incluso le dieron frecuencia, 1450 kilohercios. Ojo, kilohercios. Cuanto más baja es la frecuencia en hercios, más propagación tienen las voces. Es por ello por lo que grabar en megahercios o en gigahercios no es bueno. La frecuencia modulada no es buena. Lo digo porque hay mucha gente que intenta grabar psicofonías contra radio y no se pueden utilizar frecuencias como de millones de hercios, en megahercios. No. Tienen que ser en kilohercios, en onda corta e incluso muy corta, ¿vale? Pues, por ejemplo, utilizar frecuencias de emisoras decamétricas como esta que tengo yo aquí, en la que pues trabajas incluso a niveles de muy poquitos hercios, muy baja frecuencia. Hace muy poquito en el canal Aventura del Misterio, en mi canal, pues yo os estaba exponiendo pues una grabación sobre el Titanic, lo que estaba comentando David Sentinella hace un rato sobre esos sueños premonitorios, pero que estábamos experimentando con el Titanic y se consiguió algo. No os vayáis ahora, evidentemente, luego del congreso, pues ya si queréis, buceáis en Aventura del Misterio y ahí lo podéis ver. Pero es verdad que la radio da unos resultados un poco distintos a lo que nosotros consideramos. La psicofonía tiene mucha tipología, mucha forma de transmitirse, pero la radio es fundamental. La diferencia entre los sistemas psicofónicos, perdón, y me quiero centrar aquí un poquito porque quiero exponeros algunas cosas y tampoco me quiero dilatar mucho en el tiempo. La psicofonía en general tiene varios métodos. A ver, que coja yo mi chuleta. Podríamos hablar de psicofonías microfónicas, de psicofonías por transradios y psicofonías en lo que nosotros llamamos voces directas, y luego yo he añadido una parte que serían las psicofonías procedentes de voces paranormales. Las psicofonías microfónicas se dividirían en dos, en psicofonías espontáneas y psicofonías por absorción. Yo llevo 20 años investigando el tema de la psicofonía por absorción. La psicofonía por absorción es muy curiosa. Ahora nos meteremos directamente con ella porque quiero exponeros algunos ejemplos. Pero se diferencia entre lo que es la psicofonía espontánea, en que toda psicofonía microfónica necesita una energía. Es decir, cuando nosotros cogemos una grabadora y conectamos un micrófono en la grabadora, evidentemente se registran los pulsos, las frecuencias, los impulsos, las ondas de presión de aire del ambiente. El micrófono recoge el ambiente, que son pulsos de aire, de emisión, ondas de presión. Estas ondas se traducen de manera electromagnética y se quedan grabados en nuestro aparato. Pero todo ello tiene un proceso. Todo ello tiene un principio de transformación energética. Yo en el año 2020 ya estuve presentando en mi libro, en el Psicofonías Voces del Más Allá, esta hipótesis de trabajo, que como bien decía mi querida amiga Sol Blanco Soler esta mañana en el Congreso, pues exponía el tema de lo que es la impregnación, ¿vale? Y esa impregnación vibracional e impregnación ambiental están presentes. Yo exponía que una cosa un poquito más allá, y es que cualquier tipo de interacción de ese otro lado a este lado necesita una energía. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es por ello por lo que prácticamente lo que nosotros consideramos como psicofonías microfónicas son todo psicofonías por transformación energético-sonora. Y ahí es donde yo, utilizando un pequeño papelito, hace muchos años, el 80 y pico o un poco más, no recuerdo bien, cogí de estos de tomar notas y yo arrugaba un papel y de alguna manera pedía a las voces que por favor me dijesen concretamente a la dirección de un criminal, de un delincuente en la ciudad de Alicante, ¿no? Y en ese momento, cuando yo estaba estrujando el papel, pedí que modulasen ese sonido y se tradujese en palabras, que lo tradujesen en palabras. Y lo hicieron. Lo hicieron. Por primera vez era la forma en la que yo había visto. En aquel entonces no existía internet, ya os digo que tampoco había una conexión muy grande entre los investigadores. Sí, por carta, que yo tengo aquí pilones y pilones de cartas de mis colegas en todo el mundo. Pero bueno, no había comunicación y no sabíamos, prácticamente estábamos muy perdidos en ese sentido, nada más que nos encontrábamos en los congresos, ¿no? Y yo pedí que utilizasen esa energía para generar su voz y me respondieron tozábala. También podéis verlo en un vídeo de una aventura del misterio en un curso de psicofonías que estoy haciendo en abierto allí. Esta voz salió de algún sitio. Esa energía sonora salió de algún sitio. La psicofonía microfónica necesita una energía de onda de presión de aire, de sonido, para poder modularse. De manera que cuando grabamos una psicofonía, estamos grabando un sonido ambiente y ese sonido se modifica, se traduce, varía y es ahí cuando aparece la voz modulada. Eso son psicofonías por absorción, ¿vale? Cuando nosotros generamos un ruido, ¿vale? Tipo este o cualquiera, suave, siempre tiene que ser en una gama de frecuencias muy controladas. Esto ya es más técnico y evidentemente tendríamos que hablarlo de una manera distinta. Pero las voces aprovechan ese sonido. Cogen esa molla de sonido y la transforman. Lo que no sé es cómo. Y estamos investigándolo. Por eso las psicofonías por absorción, que son microfónicas, se obtienen con un micrófono y grabando el ambiente, pues son importantes. Porque nos están dando una pauta de descubrimiento de un nuevo tipo de psicofonías. La psicofonía normal, que nosotros estamos acostumbrados a grabar en el ambiente, ponemos un micrófono, guardamos silencio y se graban psicofonías, son psicofonías espontáneas. Pero también necesitan energía. Y también aparece esa energía se utiliza esa energía en la grabación para formarse. De manera que si nosotros estamos grabando en el campo, y esto es verídico, y tú obtienes tres ladridos de perro, oyes, anotas en tu cuaderno de campo tres ladridos de perro, guau, guau, guau, y el último ladrido se transforma en una voz. Y es eso la psicofonía espontánea, que también coincide con la psicofonía microfónica. Pero el nivel de ruido es mucho menor. La psicofonía espontánea, utiliza el sonido ambiente. El sonido que no va a haber una ruptura de control. Y la psicofonía por absorción utiliza ruidos. Utiliza incluso colas de voz. A mi querido Miquel Irurre, cuando estuvimos investigando en el Castillo de Loarre, que podéis verlo, estoy haciendo mucha publicidad de Aventura del Misterio, pero bueno, estábamos allí grabando y su voz se le transformó en la voz de una mujer. Y se ve, porque yo pongo siempre la cámara. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el campo de concentración de Albatera con mi querido amigo Moisés Garrido, un ruido de coger una rama que había allí y tirarla, porque me estaba pinchando con ella, se transforma en abrir el cerrojo de un fusil, cerrar el cerrojo y disparar. De hecho, quiero enseñarosla, y porque la tengo. José David, prepárate la psicofonía número 21. ¿Vale? Vamos a escuchar ese fragmento grabado por Moisés Garrido y yo en el campo de concentración de Albatera, donde se abre el cerrojo de un fusil, se cierra el cerrojo y se dispara. Ojo, campo de concentración de Albatera. Muerte en masa. ¿Vale? Albatera es una pequeña población en la provincia de Alicante y estuvimos allí realizando una investigación, ¿no? Cuando quieras, José, ponemos la 21. Bueno, yo creo que se ha escuchado bastante bien. Es el momento y además que se puede ver porque grabamos, está también en una aventura, grabamos en vídeo todo y se ve el momento donde se produce la transformación. Algo increíble. Igual que en lo del Castillo de Loarre y en algunos otros momentos donde incluso, pues recuerdo también otro día que estaba con Francis Dumont, mi querido Francis Dumont, que estábamos grabando psicofonías en una casa y su voz se transformó como en una voz de una persona completamente distinta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Estos son psicofonías por absorción. Yo quería dedicar prácticamente esta charla a comprender esto, ¿no? La psicofonía por absorción es fundamental tenerla en cuenta, porque es un nuevo método, es una nueva forma, una nueva tipología en la que estamos investigándolo, ¿vale? Sé perfectamente que no os gustan. No os gustan. Lo sé porque se confunde con ruidos. La gente quiere escuchar voz. Y una psicofonía no es una voz. Una voz es una voz humana. Una voz humana es la que tiene una frecuencia normalizada, fundamental, en la que viaja toda la información de la propia voz. Una psicofonía no tiene frecuencia fundamental. A no ser que se trate de lo que vamos a ver ahora, que son voces paranormales. Pero una psicofonía no tiene frecuencia fundamental. Está formada por fragmentos de sonido. No tiene tono y timbre. No podemos decir que una psicofonía tenga el mismo tono y el mismo timbre que una persona tenía en vida antes de producir esa psicofonía, supuestamente, y dando por hecho a que son los difuntos los que se comunican. Jürgenson ya decía que era la nave de la oscuridad que le transmitía todos estos mensajes. Quiero deciros con todo esto que la mayor parte de psicofonías que nosotros vamos a enfrentarnos son psicofonías microfónicas, psicofonías de tipo espontáneo, psicofonías de tipo absorción. Quiero enseñaros un ejemplo de una psicofonía por absorción fantástica, en la que yo no estoy muy seguro de si podríamos decir que es una psicofonía por absorción o una voz paranormal. Y digo esto, yo estaba en una emisora de radio haciendo un programa y recibo una llamada allí en antena diciéndome que por favor fuera a investigar una casa, ¿no? Una casa porque había una señora que quería. Hablo con ella, la mujer me dice que su hija había fallecido y su hija era inválida. Iba en una sillita de ruedas y murió a los 17 años. Drástico, traumático, caótico. Pero la mujer, bueno, en fin, me dio tanta pena que yo esto no suelo hacerlo, pero me dio mucha pena y asistimos allí. Fuimos José Requena, Antonio García, Bea, los equipos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Me parece que fue en el año 1996, si no recuerdo mal, 95-96. Muy poquito al fundarse la SEIP. Realmente lo que vais a oír, porque vamos a ponerla, es algo que sobrepasa un poco los límites. Porque yo estaba allí y no sabía cómo decirle a aquella señora. Digo, mire usted, señora, que no vamos a grabar nada, porque yo sé lo difícil que es conseguir una voz. Y la señora, sí, muy una persona muy amable, por favor, vamos a intentarlo. Y estaba yo una vecina suya y ella. Recuerdo que fuimos todos allí, empezamos a grabar, y en un momento, justo al conectar, que esto es otra cosa que se produce, casi todos los fenómenos potentes se producen al conectar en la primera grabación, en el momento intenso, se produce una entrada psicofónica en la que se escucha la voz de la niña diciendo andaré de una manera increíble. Tiene tono y tiene timbre. De hecho, tanto la madre como la vecina identificaron la voz como la voz de la niña. Y además es lógico, andaré, cuando realmente la niña era inválida, ¿no? No podía andar. ¿Y qué pasa? ¿Que andará en ese otro lado? Vamos a escucharla. Es la grabación 01, José. A ver si podemos ponerla. Esos pitiditos que habéis escuchado son los pitiditos propios de los cronómetros que utilizábamos antes, porque antes no existían, teníamos un cuentavueltas, ¿vale? Eso está grabado en un grabador, en un Philips AQ6455, para ser más concretos, y que sé que muchos de vosotros lo habéis utilizado. ¿Qué es esto? Pues esto, pues yo lo he tipificado como una voz espontánea, la típica psicofonía, pero psicofonías como estas no se graban habitualmente. Es muy extraño. Son voces muy potentes, muy intensas. Son voces que nos transmiten una cantidad y un contenido tan sumamente grande de información que podríamos decir que podría llegar a tratarse de una voz paranormal. Con lo cual tenemos psicofonías microfónicas, espontáneas y por absorción. Psicofonías por trasradio. ¿Qué es una psicofonía por trasradio? Bueno, pues se coge un aparato de radio, se busca una frecuencia donde esté ocupada por una emisora potente y cercana a esta emisora se produce, a ver si lo podemos ver en tiempo real, ¿vale? Bueno, en fin, que tampoco es, ahora es muy complicado. Se coge, pues, por ejemplo, Radio Nacional de España, por poner alguna, y ahí se busca lo que es la frecuencia que hay al lado. Normalmente, las frecuencias de radio tienen un punto de sintonización, que es el punto de emisión directo, pero luego tienen un valle de caída. Y en ese valle de caída se produce como una amalgama de sonidos. Es una frecuencia muy, muy extraña. Es una frecuencia que es muy característica. Yo os enseñaré a encontrarla con paciencia en alguno de los vídeos del curso de psicofonías que estamos haciendo. Vamos a dedicarlo al trasradio concretamente. Pero bueno, ahí es donde se coge esas psicofonías. Y se van haciendo micro variaciones ahí, buscando lo que es, porque se mueve esa frecuencia, tiene unos leves movimientos. Ahí es donde se obtienen las psicofonías. Por supuesto, se utiliza un micrófono, se utiliza un aparato de radio, con lo cual las psicofonías obtenidas por el trasradio también son microfónicas, porque pasan por aquí. Pero aún así, muchas veces obtenemos psicofonías que están en el entorno y que no proceden de la radio, pero que la mayor parte de psicofonías de trasradio se notan porque son modulaciones producidas por el sistema trasradio. Luego tendríamos lo que sería, se pueden conectar lógicamente con un cable la radio, auriculares de entrada directa de línea, y entonces, bueno, pues allí grabar directamente sin micrófono para que no haya perturbación, ¿vale? También se puede hacer. Y como ejemplo voy a mostrar, tengo muchas, pero voy a mostraros una voz que no la he puesto mucho. Yo hablo aquí. Es la número 02, José, para que te vayas preparando. Prácticamente estoy manejando la radio y voy diciendo, bueno, esto es una prueba, y en ese momento aparece una voz en perfecto inglés diciendo, somebody could hear me, ¿alguien puede oírme? Esto es una prueba. Increíble. Es como si estuvieran haciendo una llamada desde ese otro lado para que nosotros le respondiéramos. No es raro, y esto se produce, este tipo de psicofonías se producen, y bueno, son bastante curiosas. Vamos a escucharla, José, cuando quieras. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Ahí la teníamos. Es muy rápida. Esto es una prueba. Vuelven a poner. Esto es una prueba. Esto es una prueba. A ver. Bueno, sí. Yo creo que... Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esto es una prueba. Se escucha perfectamente. Somebody could help me. Bueno, en fin, esto es una típica psicofonía por trasradio. Vosotros habéis oído alguna mía, como por ejemplo, Directo de los Muertos también, ¿no? Y no son todos los que están. O esta psicofonía que se grabó, Defecto de Autobús. Son todo psicofonías relacionadas con el sistema trasradio y otros sistemas que se utilizan para experimentar. Luego tenemos un apartado muy interesante que son las voces directas, ¿no? Dentro de lo que es la voz directa, nosotros podríamos decir que son las que se utilizan aparatos de radio, como por ejemplo las de Marcelo Bacci, que ya nos dejó hace muy poquito tiempo. Pero quiero que escuchéis unos coros alucinantes. Es la 06, la 06, estos coros alucinantes obtenidos por Marcelo Bacci, yo los exponía en uno de mis primeros libros porque me impresionaron. Esto que vais a escuchar es auténtico. Cuando quieras, José. Cuando ritenete opportuno o è necessario per voi di sospendere l'esperimento, di salutarci con un coro, proprio perché Carlo dovrà fare una relazione sui cori. La domanda potrebbe essere questa. Ya suficiente, muchas gracias, José. Aquí teníamos estos coros de Marcelo Bacci. A mí me resulta extraordinario. Tengo un montón de grabaciones de él que me han venido incluso por varios colegas, Paolo Pesi, incluso la doctora Paola Iovetti, colegas italianos, Daniel Goulart, no podemos obviarlo, ¿no? Que están allí, que han trabajado mucho en la investigación del caso de Marcelo Bacci y que no se ha encontrado una respuesta coherente a qué es lo que podría haber pasado, ¿no? Ocurre lo mismo que con el doctor Miller. Tenemos un caso que yo estuve estudiando. A mí estuve hace mucho tiempo con el profesor Alex Schneider, que fue uno de los que trabajó con Friedrich Jürgensen, concretamente en un congreso. Estuvimos hablando durante tiempo y este hombre me presentó a otro señor que era el profesor, el doctor James Dickens, y este a su vez me puso en contacto con Mark Macy. Mark Macy de la Meta Science Foundation en Estados Unidos. Es uno de los grandes exponentes de esta organización de investigación en transcomunicación instrumental en TCI, ¿no? No olvidéis que antiguamente Internet no estaba. Esto era todo por carta o que coincidiese en congresos. Y yo tengo, ya os digo, que millares de cartas de mis colegas. Y este hombre me presentó lo que era el espírico. Parece ser que había más de 20 horas recogidas de grabaciones entre un ingeniero de la NASA, que era el doctor Miller, que había fallecido, era médium, y se estaba comunicando con William O'Neill, que era un técnico electrónico en los años, todo esto ocurrió en los años 80, en la década de los 80, junto con George Meek, y crearon una especie de antena que se llamaba, la bautizaron como el MARC. Luego, esta antena estaba mezclada con 13 tonos que oscilaban. Yo utilizaba sintetizadores. Digo utilizaba porque me enviaron los planos para construirla y yo le hice varias variaciones porque no me daba resultado, aquello era caótico, ¿no? Eran 13 tonos produciendo esas oscilaciones. El caso es que esto fue impresionante. Se comunican en tiempo real con este tipo de voces. Son voces directas, no las confundamos con microfónicas o contra radio. Son voces directas, voces que pertenecen a otro estatus, otro escalafón, otro orden. Aparece en alguna de las grabaciones, pues el propio muerto, ¿vale? El médium, el doctor Miller, este ingeniero de la NASA, que se comunica desde ese otro lado y que le está ayudando a ajustar los osciladores. Esto a mí me ha ocurrido, pero de una forma increíble. Hombre, yo no sé si sabéis inglés, pero lo vais a escuchar. José, la 04, si puedes, por favor. Would you give me a count of 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah? If you understand me, Bill. Yeah, I understood you. Let me make a little change here, okay? Se escuchaba como el doctor Miller, el muerto, le estaba diciendo, ok, William, se estaba comunicando con él como si fuera un teléfono, ¿vale? Por desgracia, en uno de los comunicados, este ser, este espíritu, dijo que tenía que trascender y que se habían acabado las comunicaciones, y se acabó. Con lo cual, la técnica aquí nos acerca. La técnica nos acerca a comprender la esencia del ser humano. El ser humano no puede llegar a ser parte de algo psíquico que evidentemente no es psíquico. Quiero decir con todo esto que participamos activamente. Por eso hay gente que tiene más facilidad para grabar psicofonías. Sí. Indudablemente. Por eso hay gente que tiene como una especie de conexión. Y hay gente que le cuesta más. A todos nos ha costado mucho al principio. No sé por qué. No sé qué es realmente. No lo sé. Yo creé el Spiricom para ver si hacía pruebas y no obtuve prácticamente nada. Y digo prácticamente porque creo que de entre todas mis grabaciones destacaría dos o tres, pero una de ellas no deja indiferente a nadie. Una de ellas creo que se trata la voz de mi querido amigo Sinesio Darnell. Y os la voy a presentar. Tenía yo la mezcla de tonos, ya lo vais a ver, es horrible. El sonido que hay es una locura, y me costó mucho, pero un día conseguí esa voz, la voz de Sinesio. Me parece que yo estáis aquí y aparece sí. Yo la identifico como Sinesio. No sé si habéis escuchado la voz de Sinesio Darnell. Es un simple sí, y es verdad que los monosílabos debemos descartarlos porque son bastante erróneos, ¿no? Es la 05, José, para que lo tengas en cuenta. Pero claro, no podría tampoco poner la mano en el fuego, pero yo desde mi apreciación personal, creo que es la voz de Sinesio. Todos los que hayáis conocido a Sinesio Dornel y lo habéis escuchado o lo hayáis escuchado en vida, os daréis cuenta de que tiene mucho parecido. Vamos a escucharlo, José, cuando quieras. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? Ahí estaba. Yo creo que algo de yo hay. Bueno, en cualquier caso, como voces directas, podríamos hablar mucho. Las voces directas para mí son apasionantes porque realmente nos plantean la posibilidad de que pueda existir algo paranormal ahí y que no sabemos su procedencia, no sabemos cómo ni por qué se transforman las de Marcelo Bachi, el Spiricom y cosas así, antenas que yo he construido, la rueda psicofónica que a mí me ha dado muy buenos resultados, creo que la tengo aquí detrás de mí. Pero en cualquier caso, todo esto ha tenido un antes y un después, porque son esporádicas estas grabaciones. El caso de Marcelo Bacci, ¿por qué a él y no a otros que han intentado hacerlo exactamente como él? Quizá porque él tenía una conexión, ¿no? O quizá porque él tenía algo que no era natural, que no era normal. ¿Por qué el doctor Miller se comunicaba con todos los sistemas de tonos, los osciladores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tanto el doctor Mick como el doctor William O'Neill tenían algo en especial? ¿Qué era lo que...? ¿Y por qué cuando el doctor Miller trasciende, según él, se acaban las comunicaciones? Teniendo unas características de grabación alucinantes. ¿Por qué algunas veces yo me voy a investigaciones, como podéis ver en algunos de mis vídeos, se graban psicofonías y otras veces nada? A veces en la casa de las caras de Belmez, por ejemplo, o incluso en la casa natal de la casa de María, que yo he estado 24 años investigando allí. No, ¿por qué unas veces se graban y otras veces no? ¿De qué depende? ¿Depende de algo? ¿Depende de ese momento? ¿Depende de ese factor? Es como si se abriese una puerta, ¿no? Recuerdo un lugar, el colegio de ruido, de una población muy bonita alicantina que se llama Agost, en la que yo tuve la oportunidad de grabar junto con mis compañeros de la SEIP una psicofonía alucinante. Bueno, realmente eran dos, pero voy a exponeros una porque realmente a mí me parece algo que se trata de una voz paranormal. Pero saliéndonos un poco de lo que es la voz paranormal, tendríamos lo que serían las voces espectrales y voces fantasmales, ¿no? En sí, la figura del fantasma, y hemos escuchado a Sol definir concretamente lo que son el tema de los fantasmas, muy bien dicho, el tema fantasmal es algo que parece como si quisiese transmitirnos un mensaje. Es una imagen una imagen vívida, una aparición que pretende transmitirnos un mensaje. El tema espectral es algo que queda grabado en el tiempo y se repite una y otra vez reiteradamente. Es como si algo hiciese alusión a un momento, ¿no? Puertas que se abren y se cierran, incluso inexistentes, de manera que, y esto lo he tenido la oportunidad de estudiar muchos casos así, un muro, y bueno, pues te das cuenta de que una cámara de seguridad graba una puerta abriéndose. ¿Cómo es posible? Allí no había nada. Bueno, pues esa puerta que se abre, que no existe, que yo lo he examinado, ¿cómo es posible que esto ocurra, ¿no? Y bueno, investigas y te das cuenta de que allí, antaño, sí había una puerta, ¿no? Este tipo de apariciones espectrales y apariciones fantasmales tienen esa pequeña distinción, diferencia, pero todas pertenecen a lo que es el apartado de la fantasmogenia o fantasmogénesis, fenómenos que la parapsicología los define como fenómenos paraópticos, aunque estaría en un apartado especial, pero serían fenómenos de origen óptico, ¿no? Pero que tienen denominación propia como fenómenos relacionados con fantasmogenia. Pues del mismo modo, el tipo de psicofonías que se producen en algunos lugares tienen estas características. Estas características que podríamos decir que son, pues, como fantasmales, como espectrales, ¿no? Yo quiero mostraros esta grabación, que a mí me parece una voz espectral. Una voz espectral o quizás una voz fantasmal. No sabría ya tampoco definirlo, porque para que fuese espectral tendría que haberse grabado varias veces por distintas personas. Así que más que espectral podríamos considerarla una voz fantasmal, porque tiene frecuencia fundamental, tiene tono, tiene timbre y parece como una voz de alguien que hubiera estado allí en un momento dado. Está grabada en este colegio, era un colegio de disminuidos psíquicos cerebrales, está derruido ahora no hay nada, hay un solar, pero bueno, durante mucho tiempo estuvimos investigando en este colegio, en el cual incluso pues pudimos ver en un momento algo que parecía un fantasma. No estamos seguros, evidentemente, pero algo apareció, ¿no? Es un lugar que no dejaba indiferente a nadie. Lo hemos sacado en muchos programas de televisión. Hoy en día ya no podemos porque ya no existe, ¿no? No existe ni una pared, ni un ladrillo, no hay nada. Y bueno, deciros que allí estábamos y allí se grabó lo que vais a escuchar. José, es la número 03. La que dice, prefiero quedar con los grados del sitio, pero ojo porque es una voz que parece como de una tiene un poco mermada sus facultades mentales. Vamos a escucharla. Prefiero quedar con los grados del sitio. Luego se puede pegar un disco la vista. Prefiero quedar con los grados del sitio. Pero bueno. Luego se puede pegar un disco la vez. Pues vamos a tomar. Me quiero quedar con los grados. Luego se puede pegar un disco la vez. Pues vamos a tomar. Me quiero quedar con los grados. Pero bueno. Luego se puede pegar un disco la vez. Pues vamos a tomar. Me quiero quedar con los grados. Pero bueno. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Luego se puede pegar un disco la vez. Y por último, ya para cerrar, son las 14 y 24, me he cogido mi horita, más o menos. Ya para cerrar quiero enseñaros una que nos va a abrir una puerta a la comprensión. Antes Sol, insisto, porque la he estado escuchando y ha hecho alusión a Belchite. Belchite como uno de esos lugares encantados. Yo tuve la oportunidad de estar con mi querido amigo y compañero de la SEIP, entre otros muchos, con José David Flores, que estuvo allí investigando conmigo ese día. Pero por desgracia no dormimos en el mismo lugar, quiero decir, en la misma casa. Él estaba con Selena, a la que le envío un besito muy fuerte desde aquí. Pero bueno, estábamos allí investigando un montón de personas en la iglesia de San Martín, ¿no? Belchite, ya sabéis lo que tiene. Que tiene algo especial. Es lo mismo que ocurre como en el campo de concentración de Albatera, cuando estuve allí con Moisés, que se produjo, o incluso en el campo de concentración de Auschwitz, y en estos lugares donde, o en Membrillo Bajo, que estuve con Alfonso Neto hace un par de años, estos lugares de tanto dolor, parece como si hubiera albergado allí algo, ¿no? Si hubiera abierto una puerta hacia lo desconocido. Y es ahí donde entra en juego el mundo dimensional. Posiblemente, se trate de algo así. Cuando nosotros regresamos de Belchite, de grabar, eran las 5 de la mañana, fuimos hasta nuestra casa, la casa rural de Lécera, perdón, el Ralenco, que la recomiendo, maravillosa, fantástica, fenomenal. Y el dueño, no me acuerdo del nombre, me parece que era José, o Manuel, no me acuerdo. El dueño de la casa del Ralenco, pues nos cuenta la historia un poco. Estaba adecentando la casa cuando nosotros llegamos allí. Está grabado en Aventura. Lo podéis ver. Y nos dice que efectivamente, pues aquella casa, que está a 7 kilómetros de lo que fue el frente de batalla con la guerra de Belchite, pues tenemos que recordar que Belchite es un pequeño pueblo aragonés a 50 kilómetros de Zaragoza que tuvo una guerra tremenda y en la que hubo muchísimos muertos, ¿no? En tiempos de la Guerra Civil de España. El bando nacional el bando republicano se enfrentó contra el bando nacional y hasta que tomaron la plaza. El caso es que esta batalla que debía haber durado muy poquito duró mucho y hubo miles y miles y miles de muertos en un pueblecito donde a lo mejor debía haber 200 habitantes. El caso es que allí se producen psicofonías muy extrañas desde tiempos de Carlos Bodañez en 1986, donde él con Radio Heraldo grabó unas explosiones que parecían muy raras. Y efectivamente, yo pude en el 99 corroborarlo con un picado de un avión soltando una bomba, un fusilamiento, dos explosiones. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues si nos trasladamos a Lécera, en la casa del Ralenco, este hombre nos cuenta de que esa casa fue la que utilizó el bando republicano, el mando del bando republicano, si no me equivoco, general Pozas. Y ahí es donde viene la historia. Cuando volvemos de Belchite, este hombre me enseñó una bodega donde se escondían allí los combatientes y tal, ¿no? Y cuando yo expongo, o sea, quiero decir, me pongo allí a grabar junto con todo el equipo, estaba Juanjo Molina, mi querido amigo Juanjo, José Balbuena, estaba Antonio Pastor, estaba Juanma García, estaba Víctor también, bueno, en fin, y éramos muy pocos investigadores allí, pero en pleno silencio. En Lécera tú te oyes el corazón por la noche, del silencio que hay tan sepulcral. Es un pueblo chiquitito, no sé si habrá 40 o 50 habitantes, no lo sé, pero muy chiquitín. Y bueno, hay mucho silencio. Y en ese momento yo, en dos minutos de grabación, hago la pregunta de si, bueno, si, qué pasó en esa bodega. Pero así me vino a la cabeza. Permanecemos en silencio y en ese momento se escucha como un brazo lanzar una granada y luego una característica muy curiosa, quitar la anilla de la granada, porque según me estuvo explicando un buen amigo hace muy poquito, se quita la anilla de la granada y la explosión de la granada como desde, escuchado desde una bodega. Es impresionante. Quería poneros esta grabación al final, porque estoy completamente seguro que no os va a dejar indiferentes. Insisto, se escucha el brazo lanzar, o sea, se escucha quitar la anilla, brazo lanzar y explosión de la granada. Es la número 17, José, cuando quieras. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a la gente en la guerra. Bueno, pues ahí estaba esa explosión. De todas maneras, como conclusión a todo esto, deciros que quizás esto es lo que nos dé pie para empezar a investigar en otro sector, en otro matiz, el sector dimensional, el sector de las multidimensiones, el sector de los multiversos, que no podemos obviar que algo de ello debe de existir. y ya los físicos cuánticos como Edward Witten, con la unificación de la teoría M, de la teoría de la física de supercuerdas, ya se establece que es muy probable que todas esas dimensiones teóricas pues puedan llegar a existir en la realidad. Y si esto fuera así, muy probablemente tendríamos la puerta al conocimiento de dónde vienen esas psicofonías. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Aquí descansan nuestros seres queridos. Y aquí vendremos también nosotros, porque la muerte es biológicamente un fin inevitable. Todo lo que vive ha de morir. Para las demás especies parece no haber problema, lo aceptan como lo que es, un hecho natural. Pero los humanos somos distintos, tenemos conciencia, sabemos quiénes somos, pensamos, sentimos. Por eso cuando alguien cercano muere, experimentamos tristeza y nostalgia por su ausencia. Una pregunta surge entonces, ¿volveremos a encontrarnos? ¿Hay algo más allá de la muerte? Una pregunta que en definitiva nos afecta tanto a nosotros como a los que ya se fueron, porque nosotros iremos después. Por eso el hombre ha sentido desde siempre la llamada de lo trascendente. Por necesidad, para mitigar la angustia, el miedo a dejar de ser, o porque ha tenido experiencias que le han hecho entrever ese otro mundo. Experiencias iguales a las que ahora muchos tienen. Sueños, estados de casi muerte, trances, proyecciones fuera del cuerpo. Sea por una u otra razón, o por ambas, los humanos llevamos milenios intentando comunicarnos con los muertos. No solo para tener una prueba de que después de la muerte se continúa existiendo, sino también para saber cómo es ese otro mundo que presuntamente nos aguarda. No es pues un tema nuevo. Sin embargo, en la historia reciente suele decirse que el espiritismo, la comunicación con los muertos, nació en marzo de 1848 en una casa de Hydesville, en el estado de Nueva York, cuando las hermanas Foss, entonces unas niñas, comenzaron a recibir mensajes mediante raps, golpes secos en los muebles y en las paredes, de un buhonero asesinado en aquella casa años antes. Y aunque los contactos con el otro mundo sean mucho más antiguos, ese hecho puede bien servir de referencia, porque a partir de él, La comunicación con los espíritus se convirtió en una práctica habitual en los salones de América y de Europa. La moda pasó, pero da la impresión que desde el más allá los muertos no se resignaban a esa ruptura del diálogo. Y ya que los médiums y las mesas parlantes escaseaban, buscaron otra forma de comunicarse, la que alguien menos podía imaginarse: el magnetofón. Fue el 12 de junio de 1959. Ese día, Friedrich Jürgensen obtuvo accidentalmente las primeras psicofonías mientras grababa con su magnetofón portátil en un bosque cerca de Estocolmo. No era esa su intención. Trataba simplemente de grabar el canto de determinados pájaros para ambientar sonoramente uno de sus documentales. Fue después, al llegar a casa y al escucharlo grabado, cuando se dio cuenta de que además del canto de los pájaros había otra cosa: voces, murmullos prácticamente ininteligibles e incluso el sonido de un instrumento musical. Pensó que era un defecto del magnetofón o de la cinta, porque cuando había hecho las grabaciones en el bosque no había absolutamente nadie. Sin embargo, en los días siguientes, y a pesar de las precauciones que tomó, nuevas voces aparecieron en la cinta magnetofónica. Y una de ellas la reconoció inmediatamente, porque era la de su madre muerta, que le decía: Freddy, Freddy, mi pequeño Freddy. Se inició así una etapa apasionante, llena de logros espectaculares en un campo de experimentación totalmente nuevo, y también de sinsabores, por la incomprensión y por el rechazo que muchos investigadores mostraron ante algo tan poco científico como que desde el otro mundo los muertos quisieran comunicarse con los vivos. Pero eso era lo que realmente parecía. Aquellas voces no solamente se identificaban como personas fallecidas, sino que también usaban sus voces. Un solo ejemplo. Constantín Raudive, la figura más destacada en este campo, que a su muerte en 1974 dejó grabadas alrededor de 100.000 psicofonías, al preguntar en agosto de 1961 por Andrea, una amiga muerta, obtuvo inmediatamente esta respuesta. Lejanas, apenas audibles, o como si tuvieran que apresurarse por alguna razón, las psicofonías solían y suelen reducirse a palabras sueltas o frases muy cortas. Pero no siempre es así. En alguna ocasión, lo grabado psicofónicamente desconcierta por su espectacularidad y belleza, como el coro que ahora escucharemos. Voces armoniosas cantando presuntamente desde el otro mundo, obtenidas por el investigador italiano Marcello Bacci, y que, aunque no tengan necesariamente que ver con lo religioso, recuerdan los cantos litúrgicos. La que sí tiene un claro contenido religioso es la que grabó Pedro Amorós en un castillo templario. Una voz, que escucharemos tres veces, como si quisiera desmentir las acusaciones de herejía que se vertieron contra los miembros de la Orden del Temple, dice con voz grave y rápida: «In nomine pater et filie». En teoría, cualquier sitio es bueno para grabar psicofonías. Como veremos después, los investigadores las obtienen frecuentemente en su propio laboratorio. Pero los lugares donde se han producido hechos luctuosos o dramáticos parecen los preferidos cuando se hace investigación de campo. ¿Por qué? Puede que, como algunos sugieren, allí quede una especie de energía remanente, como si los sentimientos acumulados en el lugar favoreciesen los fenómenos paranormales. Puede también que todo se reduzca a que esos escenarios aportan un grado de romanticismo que estimula a los experimentadores. Sea por una u otra razón, los cazadores de psicofonías acuden a lugares como este, en el condado de Treviño, un pueblo llamado Ochate, del que solo queda en pie la torre de su iglesia, desnuda y fantasmal. Un pueblo de trágica historia, asolado por sucesivas epidemias que acabaron con casi todos los habitantes y del que los pocos que quedaron huyeron para no volver jamás. Muchos de los que, atraídos por su siniestra fama, han pasado la noche aquí, hablan de suspiros, de pisadas a su alrededor, incluso de agresiones por manos invisibles, y también han obtenido psicofonías. Oigamos un par de ellas grabadas en el interior de la torre. La primera requiere un oído atento, pero si se fijan, distinguirán una lejana voz femenina preguntando qué hace la puerta cerrada. Pero aunque es lo frecuente, no siempre las psicofonías resultan de difícil audición. Cambiemos de escenario para escuchar otras tan claras como espeluznantes. Esta es la moderna y activa ciudad de Albacete. Y este es un edificio más, aparentemente. En él está instalada la Jefatura de Industria de Castilla-La Mancha, pero antes estuvo la Casa de la Marquesa, habitada en tiempos por doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Una mujer singular, en muchos aspectos adelantada a su época, de la que se dice que celebraba reuniones donde se practicaba la magia negra. En 1954 fue acusada de haber mutilado el cadáver de su hija Margot, así como de otros hechos siniestros, entre los que figuraba el sacrificio de animales. tengan o no que ver con aquellos acontecimientos, lo cierto es que el moderno edificio ha sido teatro de fenómenos paranormales de los que el personal de las oficinas ha sido testigo en numerosas ocasiones. Por este motivo, un equipo de investigadores dirigido por Fernando Rosillo, José Luis Tajada y José Martínez, y dotado con un complejo material técnico, pidió y obtuvo permiso en 1998 para realizar diversas pruebas, entre ellas la grabación de posibles psicofonías. Y fue precisamente en ese tipo de fenómeno en el que obtuvieron resultados positivos y espectaculares. Las psicofonías que se han obtenido, una de ellas, por ejemplo, dice, es una voz de una niña de corta edad que parece indicar o parece decir mamá, frío y miedo. Es una psicofonía que después de los análisis que hemos practicado con una serie de programas que estamos utilizando, nos dan una confianza y una validez de un 100%. Otra de ellas, por ejemplo, decía, hay mucha energía, José. Esa psicofonía se obtuvo a raíz de una pregunta que hizo José Luis en un ordenador portátil que teníamos la primera noche. Y lo mismo, es la misma voz con la misma cadencia. Hay otra psicofonía que dice, soy yo, se obtuvo en la sala de juntas, y es curioso porque esa grabación sí que hay una cinta de vídeo, se está viendo cómo se graba todo, no sale nada, se para la grabadora y a continuación es cuando sale la voz. Probablemente esto se deba al campo magnético generado por el cabezal de la cinta, pero eso pues está por demostrar aún, todo esto son hipótesis. Y por último, la otra psicofonía, quizá la más impactante por el contenido, sea la que se grabó la última noche. Es la misma voz con la misma cadencia, y en este caso lo que decía era simplemente, yo soy Dios. Son psicofonías, como estábamos comentando, que sin tener que filtrar, ni limpiar, ni samplear, tienen una claridad y una contundencia para nosotros poco conocida. Y en efecto, resultan perfectamente audibles, y podría añadirse que escalofriantes, porque se trata de la voz susurrante de una niña que dice cosas como mamá, frío, miedo. Una voz infantil venida quién sabe de dónde, que en otro de los momentos se acercó a uno de los micrófonos para decir que era ella. La misma voz que luego diría, yo soy Dios. ¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? Los que asistimos a aquellos años iniciales de las psicofonías recordamos las encendidas polémicas entre los que sostenían que se trataba de algo sobrenatural y aquellos que pretendían encajar el fenómeno dentro de lo conocido. Se barajaron todo tipo de hipótesis. Obviamente se habló de grabaciones espurias, es decir, fragmentos de programas de radio o de televisión que por alguna razón quedaban registrados en la cinta. Se dijo también que podía ser un fenómeno de ventriloquía inconsciente o un fenómeno de psicocinesis, es decir, que la propia mente del investigador estuviera alterando la materia, en este caso la cinta magnetofónica, y su inconsciente fuera el que produjese las voces. Pero todas esas hipótesis no resistieron la contundencia de los hechos y quedaron en nada. Si no se trata de las voces de los muertos, como ellas mismas suelen presentarse, habrá que convenir que cuando menos se trata de voces procedentes de un nivel de la realidad diferente a este en el que estamos, de otra dimensión, de otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos. Esa, por el momento, parece ser la única conclusión lógica. Si ante un hecho paranormal, como una parafonía de efectos físicos, o las caras de Belmez, técnicamente llamadas teleplastia, no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel. En cualquier caso, las psicofonías dan la impresión de ser una ventana que se abre a otro mundo. Una ventana a la que alguien se acerca para susurrar junto al micrófono o que grita desde lejos. Belmez de la Moraleda es un lugar especial. En una de sus casas vienen apareciendo desde 1971 rostros en el cemento del suelo. Figuras de tosca apariencia, impresionantes a veces y otras grotescas, que han despertado todo tipo de especulaciones, pero que en opinión de los que realmente las han estudiado, incluidos muchos investigadores prestigiosos, constituyen un genuino fenómeno paranormal, el más importante quizá en la historia de la parapsicología contemporánea. El por qué se aparecen sigue siendo un misterio, y no pocos las vinculan con lo sobrenatural, aludiendo a que esas casas se levantan sobre un viejo cementerio o al rumor de que en tiempos hubo allí un prostíbulo en el que se produjeron hechos sangrientos. En un lugar así, aficionados y expertos no podían dejar de intentar obtener psicofonías. Y en efecto, en estos 30 años se han grabado centenares. Vamos a escuchar algunas seleccionadas entre las muchas que Pedro Amorós ha obtenido en sus viajes a la Casa de las Caras. La primera es una voz de mujer que llama a Ángela. Como el resto de las psicofonías, la escucharemos dos o tres veces. Otra, también muy clara, pero de contenido más siniestro, parece decir matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Al preguntar al investigador si había algún tipo de entidades en el lugar, se grabó una psicofonía que respondía afirmativamente diciendo: almas hay. En otro momento, una de esas voces parece decir: ponte la mano en la frente. Y por último, una psicofonía que expresa su complicidad con María, puesto que al preguntar esta por qué esas entidades están en su casa, se grabó una voz de mujer que decía: es un abuso. Bueno, ¿el por qué han venido aquí a mi casa? Aunque mucho más joven que Germán de Argumosa y que Sinesio Darnell, Pedro Amorós es ya uno de los investigadores más conocidos en Europa en este tema, tanto por su rigor como por su tenacidad. Lleva unas 40.000 psicofonías grabadas, y gran parte de su experiencia la ha recogido en un libro, Psicofonías, Voces del Más Allá, donde, entre otras cosas, describe la técnica más adecuada para grabar estas voces, tanto en la investigación de campo como en el laboratorio. Así pues, bien puede ser él quien nos ilustre sobre la mejor forma de hacerlo. Pues para grabar una psicofonía, la técnica más simple que hay es un simple magnetofón de estos de reportero que utiliza normalmente la gente. Eso sí, con un micrófono conectado con un cable, ¿no? Esto nos da un registro y aquí se pueden grabar psicofonías y hay muchísima gente que ha obtenido psicofonías verdaderamente espectaculares con esta técnica, con un simple magnetofón, un grabador. Yo al principio utilizaba un grabador, un pequeño maletín pequeñito de plástico y me iba por ahí a intentar conseguir psicofonías en casas encantadas o que se decían misteriosas, ¿no? Y así obtenía algunas de las imágenes más curiosas, grabaciones más curiosas. Claro, luego utilizas aparatos como de bobina abierta o incluso los ordenadores que te dan un espectro, un ancho diferente de grabación. Y gracias a eso las psicofonías son más claras, más inteligibles y se puede trabajar mucho mejor con el sonido, evidentemente. No es lo mismo caminar por una autopista que por una carretera comarcal. Evidentemente la técnica es así de sencilla, es simplemente conectar un magnetofón, un pequeño grabador, aunque sea portátil, con un micrófono, una cinta virgen y bueno, pues intentar grabar al máximo volumen que se pueda, dejar unos minutos de silencio y esperar en esos 2 o 3 minutos intentar hacer alguna pregunta o algo por el estilo. Después, con todo el silencio, por supuesto, después rebobinar esto y escucharlo grabado. Es tan sumamente sencillo que cualquiera puede realizar este tipo de grabaciones y este tipo de experiencias, ¿no? Sí que tengo algunas grabaciones curiosas. Evidentemente, pues, normalmente estoy realizando este tipo de investigaciones psicofónicas a lo largo de todos los fines de semana, pues algo he obtenido. Sin embargo, una de las más curiosas que recuerdo fue una que obtuve en el Santo Sepulcro, en Jerusalén. Allí, bueno, pues obtuve un poco, de una forma curiosa, el permiso para poder investigar dentro del Santo Sepulcro, cosa que no es fácil, y me dejaron durante unos minutos trabajar solo dentro, en el interior de esa cueva, ¿no? Al analizar las grabaciones, se escucha perfectamente una psicofonía de una voz de un hombre que dice con toda claridad: Constantín. Estamos en el Santo Sepulcro. Estamos en el Santo Sepulcro. ¿Qué sería Constantín? ¿Constantín Raudive? No lo sé. El caso es que nos plantea aquí este misterio. Para mí es una de las psicofonías más curiosas y que desde luego, por su claridad y evidentemente por el lugar donde fue grabada, para mí es importante. Es esa la duda que siempre queda flotando en el ambiente. ¿Son quienes dicen ser realmente los muertos, nuestros muertos, están intentando comunicarse con nosotros? ¿O acaso sin proponérnoslo hemos abierto una brecha en el muro invisible que separa esta realidad de otra, en la que hay de todo, incluso almas? ¿Por qué no utilizar ese nombre? Almas que no saben dónde están. Niños perdidos, solos en un mundo de sombras, que utilizan este medio para gritar su desconsuelo. Una brecha por la que se cuelan en este lado y comentan lo que ven. Como esta, en la que una voz, grabada en un magnetofón, puesto en marcha con temporizador en el laboratorio vacío de Sinesio Darnell, deja constancia de que estuvo allí y no había nadie. O ante un malentendido con el mismo investigador, se excusa diciendo que él no ha sido. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Quizá ese otro mundo del que vienen las voces no esté en ningún sitio que pueda visitarse y sea un reino sin tiempo y sin espacio. Pero estén o no en otra dimensión, sean muertos o entidades de otra naturaleza, lo que la experiencia de estas últimas décadas viene a decirnos es que ellos quieren comunicarse con nosotros y han encontrado en la electrónica un medio limpio y eficaz para hacerlo, porque por asombroso que resulte, ya no sólo dejan oír sus voces, sino que desde 1985 nos permiten ver sus rostros a través del televisor y últimamente de la pantalla del ordenador. Este es el padre François Brin, durante una de sus conferencias. Sacerdote y teólogo, se ha convertido en algo así como un apóstol de la transcomunicación. Entiende que las psicofonías y ahora las psicoimágenes constituyen una fuente de esperanza, un alivio para aquellos que han perdido seres queridos o sienten el temor de que tras la muerte no haya nada. En sus charlas muestra un vídeo donde se recogen muchas de las psicoimágenes de los primeros años obtenidas por Schreiber y el llamado Grupo de Luxemburgo. Si a Jürgenson le corresponde el mérito de haber grabado en 1959 las primeras psicofonías, a Klaus Schreiber le pertenece el de grabar las primeras psicoimágenes en 1985. Lo curioso, lo extraordinario, si hemos de ser justos en el adjetivo, es que las instrucciones para obtener esas imágenes del otro mundo se las dio su hija muerta a través de varias psicofonías. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estos rostros pertenecen a los que entendemos como espíritus, personas que están al otro lado de la muerte. Varias de ellas han podido ser identificadas, y en el vídeo que estamos viendo también se muestra la fotografía de algunas tomadas en vida. Por ejemplo, esta es la imagen fantasmal, valga la expresión, de quien parece ser un religioso captada por Schreiber. Y esta es una fotografía del mismo cuando estaba vivo. Un austriaco que fue abad en un monasterio y que durante muchos años se dedicó al estudio del espiritismo. Esta hermosa mujer que nos sonríe desde el más allá es una alemana que vivió en Estados Unidos y murió a los 74 años. Sin embargo, como estamos viendo, en ese otro mundo, su apariencia es la de una mujer en la plenitud de su belleza. Esta psicoimagen es de las pocas que se han grabado en movimiento, incluso parece decir algo. Otro también identificado y al que luego veremos girar la cabeza es el fallecido investigador francés Henri Sinclair. Pero siendo todo ello desconcertante, lo más insólito es que algunas de esas imágenes muestran un mundo similar a este, con objetos, mar, paisajes, animales. Carecemos de otra información que la que ellos nos proporcionan a través de las psicofonías, de la escritura automática y de otros métodos del espiritismo clásico, y es poco o demasiado subjetivo como para sacar conclusiones. En realidad no sabemos si estamos viendo ese otro mundo como auténticamente es o como ellos, sean muertos u otra cosa, quieren que lo veamos. En todo caso, y dejando aparte los inevitables fraudes, estamos ante un fenómeno de extraordinaria importancia. La técnica nos ha proporcionado un medio que nadie había imaginado para ponernos en contacto con otro plano distinto de la realidad. De momento son solo imágenes, generalmente inmóviles y silenciosas, pero llenas de dramatismo, incluso sobrecogedoras como las que ahora vemos obtenidas por un grupo de Tenerife en 1988 y que después de estas experiencias iniciales no volvieron a conseguir. En cierta medida, lo que estamos viendo es excepcional. Lo habitual es que las psicoimágenes se limiten a rostros estáticos, desenfocados o deformados, en ocasiones difíciles de reconocer y que aparecen en un solo fotograma, en un solo frame del vídeo grabado. A cambio, la técnica es en principio tan sencilla que cualquiera puede intentarlo. Pues la psicoimagen realmente es muy sencilla de obtener. Simplemente hace falta una cámara de vídeo pequeñita, conectada a un monitor de televisión. Y entonces lo único que tenemos que hacer es enfocar el monitor de televisión con la propia cámara. Una vez que tengamos enfocado, dejaríamos un ángulo de unos 45 grados con respecto a la línea del monitor cámara. Y pues lanzamos el zoom un poquitín hacia la esquina inferior derecha normalmente, hasta que se forme un efecto de retroalimentación, que normalmente suele ser una espiral. En esta espiral conseguir este efecto, que nosotros le llamamos retroalimentación, pues ahí lo único que hay que hacer es intentar obtener estas psicoimágenes. Es muy buena la técnica de utilizar una cámara conectada al ordenador y el ordenador que pueda registrar todo lo grabado, porque así podemos examinar sin ningún problema todos y cada uno de los fotogramas, frames, que componen la grabación de estos segundos de filmación, ¿no? Y esto es muy, muy útil. Otra cosa sería utilizar el vídeo, ¿no?, que también es un sistema un poquito más arcaico, pero evidentemente muestra la antigua usanza de el tema de las psicoimágenes. Lo que pasa es que, claro, los cabezales del vídeo peligran, ¿no?, porque 10 segundos son 240 y tantos fotogramas. Hemos oído sus voces, hemos visto sus rostros. Si son quienes dicen ser, el miedo que desde siempre hemos sentido ante la muerte debiera desvanecerse para dar paso a la certeza de que tras ella continuamos existiendo. Sin embargo, siendo mucho lo que se ha avanzado en este campo, no es suficiente. La mayoría necesita pruebas más sólidas aún, más concluyentes. Y quizá tengan razón. Pero al menos convengamos en que estas experiencias abren una puerta a la esperanza. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de hoy, este número 800, en el que hemos querido hacer una doble mirada la mirada al presente de un fenómeno tan complejo como las psicofonías con Pedro Amorós, y la mirada a la historia, al pasado, al personaje, a la persona que nos marcó, a Fernando Jiménez del Oso, hablando de este mismo tema. 800 programas. Mi agradecimiento a todos los oyentes y por supuesto a todos los colaboradores que han estado, están o estarán en este su programa, en Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita el próximo viernes con nosotros de 8:30 a 10:30 de la noche, y también que nos pueden escuchar en la radiodifusión, en todo lo que es la redifusión, ahora sí, del programa, así como en nuestros canales virtuales como por ejemplo iVoox o también en la página de esta roja y blanca sintonía de la 91.6 de Sevilla Fútbol Club Radio. Por mi parte, les espero la semana que viene. Gracias.